Y aquí tenemos otra fotografía de mi madre, de humildad, y Encarna podría ser otra, y que es una tía mía, y esta otra podría ser Enélida.